Mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive. Canción animal. Canción animal. Querida gente, queridos amigos, Michi amigos, aquí estamos. Buenas tardes para todos, acá estamos en un nuevo programa, número 25. Hoy llegamos al 25, mirá. Muy justo, bien. Justo que estamos entrando en la recta final del año, recta final de para lo que nosotros fue una aventura. Una nueva aventura, ¿no? Una aventura más en nuestra vida. Así que bueno, aquí estamos con esto que se llama ¿cómo? Canción Animal. ¿Y qué es Canción Animal? Es un programa donde hablamos de música, principalmente, que nos gusta, y también al revés, en realidad. Hablamos de salud animal. Ya estamos quemados, ya a esta altura del año estamos. Principalmente. Llegamos como y, podemos. También de música. De música. Y de muchas otras cosas. De todo. Fue de mutando todo. El programa un poco. Sí, sí. De hecho, dicen que para la nueva temporada de Canción Animal para el año que viene. ¿Hay segunda temporada? No habría que, bueno, habría que hablar con las autoridades de Identia, a ver si ese cheque es muy suculento, quizás. Ese cheque que nos lo imaginamos. Nada, mentira. No queremos cheque. No. Simplemente queremos expresarnos. En un país donde la libertad de expresión está en jaque mate, o en jaque, no en mate, porque no le vamos a permitir que la destruyan. ¿Todo tranca? Solo queremos comunicar. Exactamente. ¿Todo bien? Bien. Calor hoy. Con mucho calor. Llegó el calor. Se pone complicado venir a las 5, pero lo hacemos con mucha garra. Obvio, obvio. Nos quedan, creo que hablábamos con Mati, dos programas más, así que le vamos a meter el pecho. Así que bueno, aprovechen. Escuchen. Hoy te comento, va a ser un programa muy animado. ¿Por? Va a ser muy animado el programa de hoy. Porque hoy este espacio de que se basó neta mucho, o sea, casi todo el año en lo que es salud animal, hoy se va a transformar en dibujitos animados. ¡Uy, qué divertido! Así que bueno, aquellos que quieran sentar a sus niños a escuchar la radio, bienvenido sea, porque o algunos grandes nostálgicos. Sí, sí, porque también es retro un poco. Claro que sí. Vamos a hablar de los personajes animados. De animales, personajes animales animados sería. Muy bien, claro. Aquellos dibujitos animados que... Protagonizados por animales. Protagonizados por animales que la cabeza loca o brillante de aquellos creadores querían expresar algo, bueno, lo hacían por medio de dibujar animalitos. Como por ejemplo, bueno, tirá alguno. ¿Cuál puede ser, Juli? Bueno, Garfield, bueno, el Correcaminos. Tenemos un montón. Bueno, la lista es recontra grande. Y quedaron muchísimos afuera, así que bueno, aprenderse hoy y escuchar este especial de... Y va a ser como un viaje en el tiempo. Sí, totalmente. Vamos a correr como el Correcaminos al Coyote, así, en el tiempo, para traerle todos estos personajes re divertidos. Y ya que estamos en el tema calor, que hace mucho calor, si viene el verano... Ese es el otro gran tema del día. Sí, ¿cuál es? Vamos a hablar del golpe de calor en animales. Bien, sí. ¿Qué se puede hacer en la casa antes de ir a la veterinaria o mientras vamos a la veterinaria? ¿Qué podemos hacer? Bien. Ahora que se viene el calor y se vienen temperaturas cada vez más altas. Sí. Ya empezó a apretar cada ahora. Cada año peor, tal cual. Bueno, habilitamos la Michi Línea, número para que se comunique la gente. El número es 2664-003011. Una vez más, a ver. 2664-003011. Ahí nos escriben al WhatsApp. Si tienen alguna duda, lo que nos quieran contar o nos quieran saludar. O por ejemplo esto, acá ya se activó la Michi Línea. A ver. Venta de empanadas de jamón y queso es una ayuda urgente para Amatista, que es una perrita que estuvo en tránsito, sí, y que fue adoptada. Y bueno, para darle un par de... Bueno, para ayudarla en todo lo que sea servicios veterinarios, alimento. Bien. Y demás. Perfecto. Están vendiendo empanadas. El contacto, lo paso, es 2964-474890 para encargar tus empanadas. Muy bien. Recontra económicas, la docena 11.500, media docena 7.000. Y por una buena causa. Recontra a una buena causa. Vas a comer rico, como dice acá, y vas a colaborar. Así que bueno, Michi Línea recontra habilitada. ¿Cómo sería, Mati, que se habilitó la Michi Línea? Fue medio como tranquilonga esa. Ahí está. Y bueno, a colaborar con Amatista, que es una perrita que, bueno, es re linda, acá se la ve tipo una canichín que está esperando una manito. Que necesita su medicación. Fue adoptada, ¿viste? Entonces, bueno, a colaborar todos con Amatista. Y bueno, entre una cosa y otra te llevo a una michi curiosidad, Juli. A ver. ¿Te parece? No te me duermas con no, este calor. No. Tengo el mate yo para colmo. Yo me estoy abanicando. Te abanicás. Claro, te abanicás y te tirás placer. Me sacás mi aire, me estás robando el aire para vos. Y no es así. Vos tenés la parte de la ventana más abierta. Ay, se metió un pajarito. Se metió un... Ay, ahí se está. Metió de nuevo. Ahí está. Él está desde Ay, hoy. Es no, un, me mata de amor. Un picaflor. No es un picaflor. Sí, es un picaflor. Bueno, la gente no lo está viendo y se metió otra vez. No es un picaflor. Sé no. Cuál es el picaflor, ese no es. No, es, bueno. Tenés razón. Bueno, ¿qué vamos a andar peleando si la gente ni está viendo qué pajarito es? Igual decimos una característica, un pajarito celeste, chiquitito. Chiquitito. Yo sabía cómo se llamaba, pero me olvidé. Con ojitos negros y una colita movediza. Negrita, como todos los pajaritos. Precioso. Bueno, si alguien sabe, nos manda el WhatsApp a la Michi Línea a ver si sabemos el nombre de ese pajarito. Claro, no lo vieron, pero si saben, díganlo. Pero dijimos que era celestito, chiquitito. Claro, ahí está. Cola negra y manchitas negras. Antifacito negro. Antifaz negro. Como que todo chiquitito porque era re chiquitito el pajarito, ¿no? Sí, tamaño picaflor, un poco más. Michi curiosidad. A ver. En las interminables llanuras de Masai Mara, en Kenia, una cebra ha reescrito las reglas de la naturaleza. Les presentamos a Tira, la primera cebra de lunares registrada en el mundo. ¿Viste? Sonrayada la cebra. Sí. Esta tiene lunares. En lugar de las clásicas rayas blancas y negras, el pelaje de Tira está cubierto de delicados puntos blancos espaciados sobre un rico cuerpo de color marrón chocolate, el resultado de una rara mutación genética llamada pseudomelanismo. Dio pie a este fenómeno que interrumpe la formación habitual de las rayas de la cebra, demostrando que incluso en los patrones perfectos de la naturaleza, la evolución ama experimentar. No, estoy viendo fotos. No, es una locura. Es una preciosura. El que la quiere buscar, que la busque, Tira se llama, la cebra de lunares. Tiene algunas rayas, pero en la mayoría de su cuerpo tiene lunares blancos. Bien. Increíble. Los científicos creen que esta apariencia única proviene de cómo la melanina, el pigmento responsable del color, se distribuye durante el desarrollo temprano de la cabra en el útero. Tira se alza orgullosa entre las manadas rayadas, un símbolo de diversidad y del encanto salvaje de la evolución misma. Esta evolución que no para. ¿Eh? No, qué increíble, lindo. Increíble, hermosa. No, es hermosa, hermosa, hermosa. Búsquenla. Mira, Mati, yo se la muestro por la ventana al Mati. Increíble. ¿Viste? Sí, parece un tapir. Tal cual. Increíble. Hermosa. Así que bueno, una Michi curiosidad para arrancar con todo. Muy bueno. Y bueno, Michi curiosidad, hablando de Michi y de dibujitos animados, nosotros tenemos un gatito que se llama Rudy. Así es. En homenaje a esta canción y porque es un dibujito. Entonces, allá los dejamos con los Special. Y Rudy, mensaje para vos. Rudy. Thank you. intro tan seductora. Qué buena canción. Con esta intro tan seductora nos metemos en el mundo y en el especial de personajes animados de animales. Y qué mejor que empezarla con una canción de la Pantera Rosa, ¿no? Excelente, es como el ícono. Yo creo que escuchás esta canción y lo primero que... No hay otra manera de no pensar en la Pantera Rosa. Y como es un ícono... Y en la infancia. Exactamente, como en el café con leche, la factura de cuando eras chico, el alfajor, bueno. Las charlas con amigos en la escuela, de salió tal figurita, tal otra. ¿Eh? Es así. Así que bueno, vamos a empezar con este especial, Juli, ¿te parece? Tengo mucho para hablar, pero bueno, vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando. Este es un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. Y también invito a los oyentes en una suerte de concurso que se comuniquen a la Michilínea, que es ¿cuál, Juli? 2664-003011. Para que manden los personajes, sus dibujitos. Sus dibujitos animados donde los personajes eran animales. A ver. Y bueno, empezamos. Yo los desglosé esta historia entre perros, gatos, ratones, algunas que otras películas vamos a nombrar, un varios después, como un plus vamos a tener, que no son ni perros, ni gatos, ni ratones. Bueno, ¿y por cuál arrancamos? Empezamos con los perros. Muy bien. Bueno, para empezar vamos a hablar de el gran Pluto. De Pluto. Mickey Mouse. ¿Lo ubicás a Pluto? Sí. Bueno, Pluto fue bautizado por el propio Walt Disney, que es un perro amarillo, medio anaranjado, compañero de Mickey Mouse. En realidad es un perro normal, no habla, no tiene expresiones faciales, es algo inusual para un personaje de Disney, pero Pluto es así. Pluto es así. Así que el gran Pluto ya estuvo, ya entró en la lista. Número 2 tengo Scooby-Doo. Scooby-Doo. ¿Quién no vio los dibujitos de Scooby-Doo? En esa combi medio loca. La van. Que van ahí todos flasheando, largando humo, no sé por qué. Hermoso. Capaz que éramos chicos, no nos damos cuenta. Pensábamos que la Vans estaba medio fundida y largaba humo. Pero quizás el humo era por otra cosa. Y no sé. Bueno, Scooby-Doo, todos lo conocen. Scooby-Doo es un gran danés. Es un gran danés, iba a decir eso. Tal cual. Miembro importante de la pandilla con Shaggy, Velma, Tiffan y Fred. Así es. ¿Qué te parece? Y él era como el re amigo de Shaggy. Era re amigo de Shaggy, pero totalmente. Estaban juntos en todo. Después tenemos uno un poquito más moderno, más de los dibujitos actuales. A ver. ¿Te suena el ayudante de Santa? Sí. ¿A vos, Mati, te suena ayudante de Santa? Claro que sí. Este pobre galgo fue abandonado por sus dueños y adoptado por la familia Simpson. ¿Cuándo no los Simpson? En la mesa de casi todos los argentinos, o de casi todo el mundo, te diría. Aparece en el primer episodio de Los Simpsons cuando corría el año 1989. ¿Qué te parece? Ah, mira. Me encanta. ¿No la tenías esa? Sí, no sabía que era tan... No la tenías. Por eso te traigo tantos datos. Me encanta que se llame ayudante de Santa. Otro clásico, perro clásico, de los dibujitos animados, Goofy, de Mickey Mouse. Sí. Conocido por pasar el rato y divertirse con sus mejores amigos, Mickey Mouse y el Pato Donald, Goofy era conocido por su estilo de comedia splastic. Es muy alto y suele usar cuello alto, chaleco y sombrero alto. Sí, es muy tierno. Qué grande, grande Goofy. Yo como que miro todo esto y me acuerdo cuando era muy chiquito, iba al cine a ver todas estas películas, porque no existía el cable todavía en los toldos. Entonces íbamos al cine español o italiano a flashear con todas estas historias. Perro Coraje, ¿lo conoces? Sí. ¿Es el perro más cobarde, puede ser? Coraje, el perro cobarde. ¿De dónde lo conoces al perro Coraje? De los dibujitos, creo. ¿Sí? ¿Era un beagle rosado, puede ser? Puede ser. Conocido por su nombre contradictorio. Era un perro leal, pero increíblemente tímido. ¿Qué va a ser? Bueno, no todos los perros tienen el coraje justamente de salir a plantarse en la vida. Después tenemos, mirá, 101 dálmatas. Ahí está, pobre, todo asustado, sí, lo estamos viendo en imágenes. 101 dálmatas, un clásico, clásico, clásico, totalmente. El nombre lo dice todo, todos conocemos la historia de los 101 dálmatas. ¿Qué intentaban escapar de quién? De Cruella. Cruella de Vil. ¿Quién quería usar su pelaje para hacer un gran abrigo? Ay, Dios. Malvada. Disney, siempre tan cruel. Malvada, siempre es muy malvada. Y ahí empezó la moda de los dálmatas. Claro. De tener un dálmata. Que ya lo nombramos al Benji, el perro... de mi tía. el perro de mis primas que andaba flasheando y claro, robando cosas. Después de esa película se puso de moda. Se puso re de moda, totalmente. Después tenemos un montón más. Odie, ¿lo ubicás a Odie? Sí. El perro de Garfield, que se caracteriza por ser alegre y un poco tonto. Pobre, ¿no? Sí, sí, Garfield lo tenía de hijo. Bueno, Pluto ya lo nombramos. Tenemos a Snoopy, el Beagle de la historia. Peanuts, no lo conozco este. No, yo tampoco. Esto se lo vamos a dejar. Sí tenemos estos perritos hermosos, que es un clásico. La Dama y el Vagabundo. Ay, sí. ¿Quién no vio esa película? Hermoso. Y tenés dos, porque tenés Lady, la protagonista de la película, sí, que es de 1955, de La Dama y el Vagabundo, justamente. Es una cocker spaniel americano de pura raza. Era la mascota de Sim Dear y Darling, quienes se enamoraron de un perro callejero llamado Trump. Después tenés el Golfo, que es el otro protagonista de la película, de La Dama y el Vagabundo. A diferencia de La Dama, que es un cocker, que ya lo nombramos, de pura raza, Golfo es mestizo. Como siempre pasa en los dibujitos animados. Sí, y en la vida real. El perro, y en la vida real. El perro callejero, ¿qué pasa? Por la vereda, viste, que tiene, no, esta no, que no, no la quiero castrar, pero tampoco quiero que se aparee con ningún perro y de la calle. Y se enamora del vagabundo. El vagabundo, sí, salta a la reja y chao. Y después, no hay ningún anticonceptivo. No, no existe, no, el anticonceptivo, no, señora. Sí, existe, pero no se lo vamos a indicar. Pero no para que se deshaga de sus nietos callejeros perrunos. Tal cual. Después está Clifford, es un perro rojo. Yo te lo nombré, pero vos no te suena. Yo sí, no, lo tengo visto. Que es un perro que va creciendo, creciendo, creciendo y se hace gigante. Este perro es como un perro más de los dibujitos modernos o de las películas modernas. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Después lo tenemos, bueno, el famoso Droopy. Droopy era aquel perro que sacaba como un gran pincel y pintaba y pintaba y pintaba y despintaba cuando terminaba cada capítulo de dibujitos animados allá en mi época. Droopy, una cara triste, pobre Droopy, siempre como dice, solitario, aspecto triste, pero con una astucia sorprendente, como todo perro. Muy, ¿no?, bien. Después lo tenemos a Snoopy, tenemos, bueno, un montón. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Con los perros. Bien. Bastante, hablamos de perros. Ahora. Y como no queda, obviamente, no hay perro que no tenga gato al lado y no hay gato que no tenga perro al lado, por lo menos en los dibujitos animados. En la vida, claro, real por ahí no, ¿viste? Pero sí, sí, sí, sí, en la vida real y en la vida de ficción. Juegan y se corren y se pelean. Y para empezar a nombrarte, los gatos animados más famosos. Para. A ver. Hay una Michi. A ver. ¿Hay un Michi mensaje? A ver. Que dice que te olvidaste de Lassie. Lassie, pero Lassie es una película. Y bueno. Todavía no me metí en ese mundo. Ah. Error. Nada. Bueno, pero también sí, es un personaje. Lassie. Y me gusta que se prenda la gente y que, bueno, que nombre esos perritos, gatos o animalitos, sí, que están Pergamino, faltando. Desde Pergamino, el Michi mensaje. Desde Pergamino. Michi, bueno, un mensaje para la ciudad de Pergamino y para aquellos oyentes que están participando. Decirle que entra en el concurso por la correa. Bueno. O por el collarcito o lo que elija, ¿no? Gatos famosos, animados. Garfield. Conocido por ser un personaje perezoso y amante de las lasañas. ¿Quién no tuvo un Garfield? Oh. A Garfield le encanta burlarse de su perro Odie, que ya lo nombramos, y contrariar a su dueño John. Comenzó su carrera como una tira cómica, pero se ha vuelto tan popular que incluso tuvo su propio programa animado, además de las películas, claro, de 2 millones de películas. Un gato ultra famoso. Y otro, para mí, de mi gusto, generación, muy famoso en mi generación, Tom, de Tom y Jerry. Claro. Tom y su rivalidad con el ratón Jerry es bien conocida, en especial por las trampas que él le tiende y que siempre salen mal. El gato blanco y gris, rara vez, a excepción de uno u otros chillidos, nunca habla. O sea, para hacer un dibujito animado, es raro que un gato no hable, ¿no? No, pero es lo primero que dice todo sin su expresión. Una sola vez habló y yo me acuerdo que nos miramos con el Tony, mi hermano. Época, sí, alguna vez habló. Y no teníamos manera de grabarlo, eran los 80. Y nos quedamos así como diciendo, habló Tom. Y señalamos la televisión. Claro, era como la televisión gigante y de ruido. Y nos quedamos ahí congelados. Bueno, pasó. Que Tom habló y yo fui testigo. Dice que pobre Tom, como que siempre lo corre a Jerry y no es que quiere comerlo, sino que dice solamente quiere compartir un momento con él. Claro. Era bueno Tom, ¿viste? Era muy bueno. Después tenemos el Gato Silvestre. Gato Silvestre, es, yo sé que más de uno lo habrá dicho jodiendo, o lo habrá cargado, habrá, bueno, lo habrá dicho, o lo habrá escuchado. Me pareció ver un lindo gatito. ¿Te suena? Sí, me pareció ver un lindo gatito. Es la frase primordial de Silvestre. Que corría a un lindo canario amarillo, al que siempre persigue. Este famoso gato animado es conocido por su particular ceseo al hablar. Qué manera de ver cómo es el personaje, ¿no? Bueno, no es un gato, pero es un felino, la Pantera Rosa, que bien nos encaminó a este especial con su música. La Pantera Rosa comenzó como un personaje animado en las secuencias de crédito, de apertura y cierre de las películas de la famosa Pantera Rosa, que, bueno, era una película actuada por actores y demás, no era un dibujito animado. Pero se hizo tan popular que tuvo su propia secuela. La Pantera Rosa es uno de los gatos animados más famosos del mundo y en la actualidad aparece en cortometrajes, dibujos animados, películas y programas de televisión. Además de poseer una amplia gama de productos, incluido juegos de video. De todo. Bueno, y acá hay una michi mensaje que dicen también de un coli que tenía una cucha en la cabeza. O sea, la cabeza dentro de una cucha. Ah, sí. Yo lo tuve que buscar en internet porque no... ¿Sabés qué? Ese yo lo veía cuando era chico. Microman. Microman era de un superhéroe, claro. Y su perro Shook. que tiene la cabeza... Una cucha en la cabeza tiene. Bueno, es como para que no se vea su identidad. Entonces tenía la cucha en la cabeza como una especie de casco. Pensé que se le había quedado... Microman era el superhéroe. Mirá vos. No, qué bueno... Todo lo que va surgiendo a partir de este programa, me encanta. Todos participan en el sorteo final por un producto de Clínica Veterinaria La Manada. Todo muy 90. Muy 90, muy 80, algunos 70, algunos 60. Y este, a ver, de 1600. Un dibujito animado nacido en el 1600. ¿Cómo en el 1600? El gato con botas. Ah, el gato con botas. Si bien la historia del gato con botas proviene de la literatura, es un cuento popular francés de 1600. Su aparición más icónica fue en la saga Shrek 2, en la que siempre tuvo un lugar, además de las tres películas que con la voz de Antonio Banderas la protagoniza, claro. Él mismo. Su astucia, ingenio y habilidad para resolver problemas han cautivado a la audiencia de todas las edades. El gato con botas es un clásico. Excelente. Y de hecho, clásico. Después tuvo su propia película. Tuvo su propia película, por eso las tres que nombré recién. Te habías colgado un segundo pensando en algún dibujito animado. Pensé que eran las tres de Shrek y después la película de él. Claro. Bueno, hay varias del gato. Es más, hay otra saga nueva que salió hace poquito. Sí. Y después te tiro esta. Mira, desde 1986, esta gatita japonesa y sus amigos han protagonizado numerosas series. ¿De quién estoy hablando? Ay, gatita japonesa. Es muy, muy fácil. Kitty. Hello Kitty. La ficción estaban inspiradas en el producto que Sanrio lanzó al mercado en 1976. Una gata que apareció en una amplia gama de productos. Desde los 80, Hello Kitty continúa en el podio de los gatos más famosos. Mirá vos, no sabía que era tan... Pero mirá. Tan antigua. A ver, Mati, levantame esta canción. The most factual top cat. Whose intellectual close friends get to call him TC. Muy navideño. Estamos hablando de Don Gato y su pandilla. Muy la bien. Música que lo dice todo. Conocido en español como Don Gato. En inglés es Top Cat. Yo me quedo con Don Gato. Don Gato. Sí. Es el líder de una pandilla de gatos callejeros que viven en la ciudad de Nueva York. Con su ingenio y astucia, Top Cat me ponen acá, pero yo iba a decir Don Gato, siempre encuentra una manera de salir adelante, convirtiéndose en un héroe improbable para muchos. A pesar de que tan solo cuenta con 30 episodios, la serie de televisión estrenada en 1961 es un clásico en el mundo de los gatos. De hecho, se estrenó en 1961 y yo la habré visto en el 80 y pico y era vigente, todo lo que pasaba era tan vigente que se instaló para siempre Don Gato y su pandilla. Mírala. Excelente, me encanta. Nosotros hablamos con Juli y nos vamos mostrando, le mostramos al Mati la foto de los de las series. Me encanta. Don Gato y su pandilla. Y después tenemos, bueno, Félix. Este sí es un gato viejo. No sé si es tan viejo, no sé si es más viejo que que El gato con botas, porque El gato con botas es una historia de 1600, pero este gato negro con una bolsa de trucos siempre ha sido un símbolo de buena suerte para la cultura popular. Estamos hablando del gato Félix, creado en 1910. Mira. Su presencia dejó una huella duradera e inspiradora en la historia de la animación. Qué loco, ¿no? Y después tenemos unos personajes azulcitos, chiquititos, ¿los conoces? ¿Quiénes son? Los pitufos. Claro. Los pitufos tenían un gran enemigo. Sí. ¿Quién era el gran enemigo? Gargamel. Gargamel. Gargamel los quería. Los quería comer, no sé qué, los quería hacer como una. Era como un brujo malvado y quería como sacar su poción mágica para, no sé. Los quería hacer trabajar. Maldito Gargamel, pero él tenía un gato, que también fue muy famoso. Sí. Este gato es el fiel compañero del malvado brujo Gargamel. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Azrael. Mira, qué nombre loco. Azrael, así. Muy bueno. Azrael, perdón. Azrael. Con Z. Los cómics aparecieron en Bélgica por primera vez en 1958, mientras que la serie animada fue producida por Hanna-Barbera entre 1981 y 1989. Aunque no es el personaje principal, Azrael se destaca por su lealtad al villano y sus intentos de capturar a los pequeños pitufinios. Me resuena ese nombre, Hanna-Barbera. Como de verlo en los... Sí. Y bueno, después tengo para cerrar los Thundercats, los felinos cósmicos. Los Thundercats marcaron la infancia de cada uno de nosotros, con todos sus personajes. Leono a la cabeza, Pantro... Leono. Ahí está. Yo no soy de esa época. El otro día llevaron un gatito llamado Pantro a la veterinaria. Pantro, Leono. Leono es líder, es el rey. Después tenés a Tigro y Tigra. Tenés a... Bueno, ya no me acuerdo. Me encantan los nombres. Pantro, bueno, Pantro ya lo dije. Luchaban contra el malvado... ¿Cómo era? No me acuerdo, mirá. Bueno, se me fue. Bueno, contra el malvado... Bueno, el que sabe el malo de los Thundercats, que ya manda un mensaje. La dejé picando. Me salía Skeletor, pero es el de He-Man, Skeletor. Claro. Y bueno, y para cerrar, para mí, los gatitos preferidos, mis gatitos preferidos de esa pandilla... que me volaron la cabeza, que se llamaban Heathcliff y Riff. A ver, perdón, acá mandan Mumra, el inmortal. Mumra, el inmortal, claro, está. Ahí está. Bien ahí, bien los que participan, los que se están prendiendo. Excelente. Al programa. Mumra, el inmortal, el malvado. Ay, era re feo. Era como una... Era como un gato también. No. Él era así, él era como un... estaba como en una... como una momia. Era una momia que estaba como en su sarcófago y cuando quería bardear se transformaba en un terrible monstruo y decía, yo soy Munra el inmortal. Y todos los que iban atrás de Munra el inmortal se plantaban porque Munra era el inmortal, justamente. Claro. No sabían que ellos podían morir, Munra no. Entonces los Thundercats le echaban flea, chau. Excelente. Con el ojo de sondera a la cabeza. Bueno, te decía que... Con Leono a la cabeza. Había unos dibujitos animados que a mí me encantaban de mi época, que eran dos grupos de gatos. Uno eran unos vagos bárbaros y otro era un gordito enamorado de su gata, que bueno, compartían escenario. La banda de forajidos, de gatos tipo la de Don Gato, y el otro era un gatito gordón, que sacaba a su novia a pasear en un lindo auto y bla, bla, bla. Esa serie se llamaba... Heathcliff y Riff-Raff, y les dejamos esta canción. Heathcliff, Heathcliff ya llegó, sus historias a contar. La alegría y diversión nunca se terminarán. La carrera comenzó, nuestros amigos correrán. Aventura y buen humor, todos vamos a ganar. Con Heathcliff y Riff-Raff, tú te divertirás. Con esta canción, la risa sonará. Por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar. Estos cantos nos harán la tristeza olvidar. Claro que sí, Heathcliff y Riff-Raff. Bueno, muy buena. Con esta canción cerramos los personajes de perros y gatos. Bien. Y me meto rápidamente en los ratones, que los dejamos colgados. A ver. Ratones. ¿Cuál es el ratón más emblemático que existe en la faz de la Tierra? Para, tenemos un Michi mensaje de Michi alguien. Mensaje. Me mataron con Heathcliff y Riff Raff. Ha visto que no soy el único fanático de esta serie. Excelente. De estos dibujitos. Yo sé que lo llevamos a su infancia, seguro. Sí, sí, más de uno. Esa es la idea. Está flasheando y está... Y hoy creo que YouTube va a trabajar mucho con los dibujitos animados. Va a tener mucho pedido de Heathcliff y Riff Raff, por lo menos. Por lo menos. ¿Alguno más? Bueno. No, nos metemos solo con ese el... por ahora. Escucha, ¿el ratón más famoso cuál es? ¿A quién le pegaste, Walt Disney? Aunque así como la venta buena, ella atacó un ratón en Estados Unidos. Mickey, yo le voy a contar la historia. A ver. Si tenemos 5 minutos. Sí, ¿por qué no? Tengo derecho a defensa. Perdón, estamos hablando de Mickey Mouse. Estamos hablando de Mickey Mouse, obviamente un muñeco. Nos levantaron a las 6 de la mañana para ir a desayunar con Mickey. Llegamos y Mickey no me quiso saludar. O sea, eran las 6 de la mañana. No. Me hicieron levantarme a mí a las 6 de la mañana. ¿Cómo no le vas a pegar a Mickey? Más vale. Y le di vuelta a la cabeza. Cachetazo. El sueño de muchos fue eso. Igual fue... fue peligroso porque me podrían haber llevado presa porque, o sea, en Disney, bueno, podés atacar a los te iba a decir eso. ¿Cómo hiciste para salir ilesa de no todo sé esto? Pero medio que se hicieron todos los boludos como diciendo, bueno, chao, quedaste ahí a desayunar y no. O sea que te privaron la foto con Mickey entonces. Claro, no tengo la foto con Mickey. ¿Podemos bajarlo entonces del pedestal? Mi familia se estará enterando en este momento, bueno, de eso. Bueno, escuchá, por eso te querían deportar. Llamaron a la casa de los Monsechi y dijeron, hola, señora, está hablando un abogado acá del consulado argentino. No. Tenemos detenida a Juliana Monsechi porque agredió al ratón Mickey Mouse. A Mickey. O sea, hay mucha gente que la han detenido por hacer eso. Por eso, zafaste. Pero bueno, yo era chica y como, bueno, zafé. Zafaste mucho. Pero, bueno, y porque al lado de él no estaba su novia, Mini, porque claro, si no te habría dado también la rosquita. Así que pudiste terminar detenida y deportada. Sí, pero no, por suerte no pasó nada, no pasó a mayores. Y después no le pegaste nunca más a nadie. No, es más, de hecho, no. Todo lo contrario, curás a los animales. Claro. Así que bueno, buenísimo. Bueno, otro ratón muy conocido, ya nombramos a Tom, es Jerry. Jerry es un astuto ratoncito que siempre está huyendo de Tom, un gato ingenuo que está cansado de querer atraparlo. Ambos se persiguen a toda velocidad por toda la casa, los pasillos, debajo de las alfombras, en los muebles, la cocina, hasta que Tom es vencido casi siempre y Jerry termina sonriendo y con el queso en la mano. Jerry. ¿Lo conocés? Sí. Sí, obvio. ¿Cómo no lo vas a conocer a Tom y Jerry? Desesperante es igual. Sí, sí, te vuelve loco. Después tenemos un dibujito que también fue marioneta. El Topollillo. Ah, ¿quién no tuvo un Topollillo? ¿No? Y Tano, me parece. Ah. El Topollillo es un adorable ratoncito, parte de un espectáculo infantil de marionetas que tuvo su origen en la televisión italiana. Ah, mira. Cuenta lindas historias y canta canciones como ¡A la camita! ¿La voz qué? ¿La china? Bueno, más o menos sí lo dice. Yo no me sale, nunca lo practiqué. Claro, lo hicieron en Italia y llegó a Argentina. No, dije yo, pime. Llegó a Argentina en el año 68, 1968. Mira vos. Y me acuerdo que estaba con... hoy no estoy bien con la memoria. No importa. Así que bueno, dejémosla ahí. Hace mucho calor para hace pensar mucho eso. Para pensar y pensar. Ay, pero es tan tierno. Es tierno el Topollillo. Y después tenemos el ratón más ligero de México. ¿Te suena? A ver... No. ¡Ándale! Ándale. No. Speedy González. Ah, Speedy González. Vamos, cómo no. Es un personaje de la serie Looney Tunes y es el ratón más veloz de todo México. Es muy inteligente y astuto. ¿Su frase más conocida cuál es? Ándale. Ándale, muy bueno. Ándale, arriba. Ahí está. Ándale, capaz que es otro personaje. Speedy González está acompañado casi siempre por su primo, el Lento Rodríguez. Parece el sobrenombre de algún jugador de fútbol. Muero. El Lento Rodríguez. Y ambos tratan de escapar de Silvestre, un gato que siempre intenta cazarlos. Después tenemos un par de ratoncitas que son muy conocidas. Es de una película un dibujito muy viejo de Disney, La Cenicienta. Es una película de Walt Disney que narra la vida de una chica bondadosa y gentil que vive con su cruel madrastra y sus dos hermanastras que la tratan re mal. Sí. Cenicienta desea ir a un baile organizado por el rey, en donde buscará a la esposa adecuada para el príncipe. Mientras tanto, los amigos ratones y ratoncitos de Cenicienta arreglan el vestido para que pueda ir a la fiesta, pero sus hermanastras y Lucifer, el gato malvado de la casa, harán lo posible para que no logre su sueño. Acá tenemos el famoso enfrentamiento entre ratones y gatos. Lucifer, el gato de las hermanastras de Cenicienta, Lucifer. Y los ratoncitos que duermen en el ¿se escucha? Ahí está, no, el pajarillo nos viene a visitar. Sí, nos viene quiere a visitar que hagamos un dibujito animado de él. Qué grande pajarillo. Ay, hermoso. Hay unos pajaritos. Bueno. No se quería quedar con las ganas de estar en este programa. Ahí entró. A ver si se escucha. Nos viene y no a hay ningún efecto. No, es nos él. Viene a visitar acá. ¡Ay, se es metió! Él. Está con nosotros. Después tenemos a Timoteo, que es el ratoncito de Dumbo. Ah. El elefante orejudo que vuela y vuela. Es un lindo ratoncito que aparece en la película Dumbo. Jumbo es un elefantito que es apodado como Dumbo y que es ridiculizado por sus enormes orejas. Su amigo Timoteo es el único en el circo que puede ver el gran potencial del elefante y que no se burla de él. Ahí está, Timoteo. Y después excelente. Tenemos dos ratones que están re locos. A que ver. Hacen unos dibujitos excepcionales. ¿Cuáles? Pinky Cerebro. Ah, Pinky Cerebro, sí. ¿No? Eso los es tenés, de mi época. Sí. Sí. Bueno, son más de tu época. Son personajes de la serie Animaniacs. Ah, sí. Juntos tratan de apoderarse del planeta, pero siempre todos les sale mal. En cada sí. episodio, Pinky le pregunta a Cerebro: ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Y él, ¿qué le dice? A ver. Tratar de conquistar el mundo. Exactamente. Cerebro. Pinky Cerebro. Ahí está. Después tengo como para el final una. No es un ratón, pero es una rata. A ver. Es una rata. Mira, tengo un montón más, pero bueno. Vamos a hablar de esta rata que se llama Splinter. Sí. ¿La ubicás, Splinter, Mati? Está flasheando el Mati. Yo Splinter. No, yo no la conozco. Splinter es la rata de las tortugas ninja. Ah. ¿Viste? ¿Lo tenés? Sí, ahí sí. Las tortugas ninja son Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello. Su nombre son dados a partir de los pintores famosos. ¿Viste? Claro, sí, sí. Bueno, Splinter es el que los entrenó, los hizo crecer, los amó, los adoptó y les dio sus claro. herramientas para que sean sí. unos genios. Unos ya genios la tengo, totales. La retengo. ¿La tenés? No sabía que se llamaba así. Bueno, ahí tenés a Mickey Mouse. Perdón, ahí tenés los ratoncitos. Bueno, vamos llegando al final de este especial. Estuvo muy bueno, me encantó. Exactamente, vamos llegando al final de este especial. Pasamos por todas las épocas. Exactamente. Tengo un plus. A Los ver. Voy a nombrar, porque si no me meto nombralo, en la historia de cada nombralo. Uno. Tenemos, el plus son varios animales. Pato Donald, sí. El tío Rico, el pato Lucas, Tweety el canario, la rana René y Piggy, la cerdita. Sí. Bueno, si hablamos de cerdita, los tres chanchitos. Bien. Y el lobo. ¿El burro de quién? De Shrek. Que nunca me sale a mí decirlo. Rec, digo yo. Rec. Shrek. Después tenés uno que llama mi pequeño pony. Sí. Todos flashearon. Y después para el final, y después nos metemos con tu tema, final. Sí. ¿Eh? ¿Cuál? El coyote y el correcaminos. Ah, excelente. ¿Eh? Que para el final del programa vamos a poner la canción de los Cadillac. Ahora. Muy bueno. Hasta aquí fue el especial de los animalillos animados. Y los voy a dejar con Juli, con el segundo tema del día. Bueno, perfecto. ¿Cuál es? Golpe de calor. Vamos. En perros. ¿Vamos ya directamente? Vamos directamente. Bueno, ¿qué es el golpe de calor? Técnicamente conocido como hipertermia, es una condición médica grave, potencialmente letal, que ocurre cuando la temperatura corporal de un perro, bueno, también puede darse en gatos, pero es menos común, se eleva peligrosamente por encima de su rango normal, que es aproximadamente entre 38,3 y 39,2 grados. Esa es la temperatura normal de los perros y gatos. Cuando esta temperatura sube, se puede dar lo que se conoce como golpe de calor. A diferencia de los humanos, los perros no sudan eficientemente para liberar calor, o sea, a diferencia nuestra. Ellos dependen principalmente de la respiración, o sea, del jadeo, para regular su temperatura. Cuando un perro experimenta un golpe de calor, su capacidad para disipar el calor se ve abrumada, lo que conduce a una serie de eventos fisiológicos perjudiciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un golpe de calor? Aumenta la temperatura corporal, como ya dijimos. Se eleva por encima del rango normal. Esto puede deberse a exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente en entornos sin suficiente ventilación o sombra. Jadeo excesivo, el perro comenzará a jadear de manera intensa, como buscando, digamos, como un mecanismo de enfriamiento. El jadeo ayuda a liberar calor al evaporar la humedad de las vías respiratorias, pero en un golpe de calor este mecanismo puede volverse ineficaz. O sea, no alcanzan los mecanismos para eliminar calor. Va a haber una deshidratación. El jadeo constante va a llevar a una pérdida rápida de líquidos, lo que resulta en deshidratación, que empeora aún más la capacidad del cuerpo para regular la temperatura. Empieza a haber una disfunción de órganos. Este aumento de la temperatura corporal empieza a afectar órganos internos, causando daño celular, disfunción orgánica, y esto puede tener consecuencias graves para corazón, riñones, hígado y sistema nervioso. Puede haber un estado de shock, o sea, el animal puede entrar en un estado de shock. Que bueno, esto es una emergencia y requiere atención veterinaria inmediata. Y también puede haber una coagulación sanguínea anormal, o sea, puede afectar la coagulación sanguínea este aumento de la temperatura. Y bueno, todo esto puede tener consecuencias graves en el animal, potencialmente letales, si no se tratan rápidamente. Algunas de las posibles consecuencias son el daño cerebral. Esto puede afectar la función cerebral. Daño orgánico, por ejemplo, corazón, riñones, hígado, como ya dijimos, insuficiencia orgánica. Claro. Shock, desarrollo de condiciones crónicas y, bueno, en un caso extremo puede llevar a la muerte. Sí. ¿Cuáles son los factores que influyen en el golpe de calor? Primero que nada, la temperatura ambiental. Las altas temperaturas son uno de los principales desencadenantes de los golpes de calor en perros. Climas cálidos, especialmente durante el verano, los perros son más propensos a sufrir hipertermia. Claro. La humedad también desempeña un papel crucial. En entornos húmedos, la capacidad del perro para enfriarse mediante el jadeo se reduce, lo que aumenta el riesgo de hipertermia. Esfuerzo físico, la actividad física intensa durante días muy calurosos puede aumentar el riesgo de que el animal tenga un golpe de calor. Claro. Eso pasa mucho en los cachorros, que tienden al ejercicio excesivo. Claro, están en días donde hace mucho calor, porque bueno, es algo normal en el cachorro. Claro, sí, seguro. Y eso lo predispone al golpe de calor. Edad y salud general, como dijimos, perros jóvenes o perros ancianos, o sea, siempre los extremos. Más chiquititos y los más viejitos. Cuidado con ellos. Animales que tengan problemas de salud subyacentes, estos son los más, o sea, que tengan una enfermedad. Las razas braquicéfalas, que son los que tienen el hocico chato, como por ejemplo bulldog, pug, etcétera, también son más propensos debido a su dificultad para respirar eficientemente. Exposición al sol, dejar a un perro expuesto al sol directo durante largos periodos sin sombra puede aumentar el riesgo de hipertermia, así que ojo los animales que se encuentran a veces atados. Como hablábamos también en el invierno, cuidarlos del frío. Lo mismo, ahora igual. Lo mismo para esta época del año, cuidarlos del calor. Si el animal va a estar en el patio, que tenga sombra. Bueno, después lo decimos, pero sí. Después vamos a hablar bien qué es lo que necesita el animal. Pero la exposición al sol aumenta el riesgo. Bien. Ambiente encerrado restringido, por ejemplo un auto o un espacio sin ventilación adecuada. Incluso durante periodos cortos puede conducir rápidamente a un aumento peligroso de la temperatura corporal. Lo del auto, bueno, pasa también con niños. Sí. Adentro de un auto en verano la temperatura puede subir a, no sé, 50, 60 grados. Sí. O más. Hidratación insuficiente, la falta de acceso. Bueno, otra cosita del auto importante: por más que sea un ratito, el animal se puede descompensar igual. Claro, sí. O sea, no tenemos que dejar el animal en el auto por más que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Llevarlo y si no, con uno, ¿viste? Bajarlo. Se dejará alguna ventana abierta, bajarlo. Sombra, buscar la forma de, si es extremadamente necesario llevarlo, si no, claro, lo dejas en tu casa. Tal cual. No es la época. Si vos dejas un perro dentro de un auto con todo cerrado, por más que sea un ratito, se puede descompensar. Bueno, ahí ha habido casos, la verdad. Sí. En Rosario hubo un caso, ¿te acordás? Tremendo, no sé mucho. Tremendo. Bueno, la hidratación insuficiente, también la falta de acceso al agua fresca puede contribuir al riesgo de golpe de calor. La hidratación adecuada es esencial para que los perros puedan regular su temperatura. Ponerle abrigo, obviamente que no necesitan en esta época. No. Eso puede aumentar la susceptibilidad al calor. Historial de golpes de calor, animales que lo hayan... Que ya hayan pasado. Sí, que lo hayan experimentado, también pueden ser propensos a sufrir otro golpe de calor. Y la altitud, que puede afectar también la capacidad del perro para enfriarse, ya que el aire es menos denso y hay menos oxígeno disponible. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ver un animal que está con jadeo excesivo, que dijimos que era la principal forma de eliminar el calor. Sí. Es un jadeo intenso, desesperado, letargo, o sea, un animal que está débil, desinteresado, desconectado. A veces no se pueden poner de pie. Muy echado, sí, sí. Dificultad para respirar. La respiración también se puede volver rápida y superficial. O directamente tener dificultad para respirar, angustia respiratoria. Puede haber vómitos y diarrea. Los perros con golpe de calor pueden experimentar estos síntomas gastrointestinales. Pérdida de la conciencia puede haber en una situación grave. Puede haber convulsiones. Esto también es común en los golpes de calor. Aumento de la frecuencia cardíaca. Y coordinación deficiente, o sea, falta de coordinación, tambaleo, no se puede mantener en pie. Claro. Ansiedad, por el estrés de la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando un animal sospechamos que tiene golpe de calor? Necesita atención veterinaria. Pero mientras tanto, podemos llevar al animal a un lugar donde esté, haya sombra y que sea un lugar fresco. Podemos refrescarlo con agua. Bien. Recordemos que no hay que usar hielo ni agua ni agua fría congelada. Agua así de temperatura como sale de la canilla. Porque el hielo puede producir vasoconstricción y eso hace que no se pueda perder, hace que no se pueda eliminar más calor. Claro. Es contraproducente. Entonces con agua lo mojamos. Está bueno eso, porque por ahí hay gente que tiende a... Sí, al hielo, ¿no? Al hielo. No tenemos que hacer un shock térmico, tenemos que ir enfriando de a poquito. Claro. Hasta que llegue por lo menos a 39, 39 y medio, ahí frenamos. Sí podemos ir tomándole la temperatura. Ponerlo en un lugar donde haya circulación de aire, se puede poner el ventilador. Bueno, ya dijimos que hielo directamente no, porque eso puede complicar más. Ir controlando la temperatura. Mientras hacemos todo eso, llamamos al veterinario para poder que nos vaya dando indicaciones, pero mientras tanto podemos ir haciendo eso. Bien. Refrescarlo con agua, llevarlo a un lugar con sombra. Por eso siempre decimos, no saquen árboles, tejen árboles. Exactamente. Que se necesitan no solamente para uno, sino para los animalitos que están dando vuelta, los callejeros, los pajaritos, para todo. Bien. Para la sombra de los nuestros también. Exactamente. Bueno, ¿cómo prevenimos el golpe de calor? Evitemos sacar a nuestros animales durante el horario de máximo calor. Si el día es muy caluroso, paseos breves, solamente para que haga sus necesidades, y de nuevo adentro, o bueno, en el patio, dijimos, con sombra y agua fresca. Sí. Nunca dejes a tu animal dentro del auto, incluso por un periodo corto, no importa si son 10 minutos. Coloca las cuchas en lugares con sombra para que el animal se pueda refugiar del calor. Sí. Si son días muy calurosos, se pueden proporcionar baños con agua fría, o sea, con agua a temperatura ambiente. Sí. O sea, refrescarlo, digamos. Refrescarlo, tal cual. Si el animal es de edad avanzada, evitar dejarlo solo en un patio o jardín durante días calurosos, ya que pueden tener dificultades para moverse. Muchas veces pasa que a veces se caen, no se pueden levantar y se quedan en el medio del sol. Sí, sí, y sí. Ahí les dio el golpe de calor. Aparte con lo fuerte que está el sol. Sí. A tener en cuenta. Y si es posible, mantén a tu animal en un lugar fresco con aire acondicionado o ventilador. Bueno, los días que son muy calurosos. Pero lo principal es la sombra. Sombra, agua. Sombra y agua, básicamente. Bien ahí. ¿Algo más, Julianita? Nada más. Completo, completo. Y mirá, le calculaste. Justo. Fue un programa muy animado, muy divertido, muy didáctico y con mucha información. Así es. Como ya los tenemos acostumbrados con Canción Animal. Bueno, mucho cuidado con el calor. Mucho cuidado con el calor, a tener en cuenta todos los consejos de la doctora veterinaria Juliana Monsechi, que la pueden encontrar en La Manada, para cualquier consulta. Te hice el chivo ahí. Muy bien. Bueno, Juli, llegamos al final. Bueno. Programa número 25. Vamos a salir corriendo como sale corriendo el coyote al correcaminos. Y nos despedimos con justamente eso. A ver. Le cambié la bocha al Mati. Ahí va. Bueno, esperamos que les guste. Esperemos que les haya gustado el programa también. Y a todos aquellos que participaron, les damos un reabrazo de oso desde acá. Y bueno, ¿esto qué fue, Juli? Canción Animal.